para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear. Ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear. Escucha la cumbia bonita que está llena de sabor, especialmente para bailar. Si mueves con ritmo tu cintura, estoy seguro que esta cumbia sí que sí te va a gustar. ¡Vamos ahí! ¡Todo mundo bailando! La cumbia bonita, ven y baila, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y baila, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. Impactante. Perla Negra. Ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear. Ay, para bailar, para gozar, vénganse a pachanguear. Escucha la cumbia bonita que está llena de sabor, especialmente para bailar. Si mueves con ritmo tu cintura, estoy seguro que esta cumbia sí que sí te va a gustar. Un, dos, tres, vamos ahí. La cumbia bonita, ven y baila, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y baila, la cumbia bonita. La cumbia bonita, ven y goza, la cumbia bonita. Y ahora todo el mundo a bailar con Perla Negra.